Aquí inicia Navegando con Cristo, un espacio de conversación, entrevistas y música. Es Jesús, está en ti, está en mí, está en todo. Amigo, buenas noches, buenas tardes, donde quieres que se encuentren una vez más con el podcast de Navegando con Cristo. Me encuentro, vamos a hablar tema libre ahora, ¿no? Me encuentro ahora con nuestro DJ, que ya está aprendiendo bastante, Hugo Crespa. A nuestro amigo Grillo, que ¿Qué tal? Hasta ahorita no quiere hacer el sonido solo. Hola, muchachos. Machín Alberto, ¿cómo están, amigos? Y bueno, me ha movido la mano, pero igual la presentamos. Acá señora Jürgen. La señora Wendy, salude por favor, señora. Buenas noches con todos. Y arrancamos una vez más con Navegando con Cristo. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Me tocaste, Jesús, y cerré mi puerta. Y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino. Y así, con tu sombra detrás, que todo rostro sereno, como un trozo de ayer, yo te esperé en mi puerta, como un montón de papel que jamás se pudo leer. Y casi sin mirar, me alejé. Sentí tu llamado, me sonrió dulce y me miró fijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Y lo sentí cerca, tienes un nuevo amigo. Tienes un nuevo amigo. Hoy he vuelto al lugar donde hay amor sincero. No me quiero alejar, por favor. Escucha, Jesús, donde hay vida tú estás, quiero ser de ti, tu hermano, tu amigo. Me sonrió dulce y me miró fijo, yo soy tu amigo. Para jóvenes del siglo XXI. Despierten. ¿Ah? Bueno, estimado, la próxima vez pongo una música. Ponte una música más bonita para la próxima. Todo nuestro radio escucha, es que no, ciber escucha. Quieren saber ahí que. Podcast escucha. Es que estaba en filita, pe. Pongo otra música. Y como mencionaba Javicho, hoy es tema libre, ¿no? Hoy es tema libre. Vamos a hablar de lo que se nos venga en gana. Lo que se nos venga mi querido gana. Grillo, ¿tú qué propones? No, en octubre, no es morado. No, es que he escuchado el podcast anterior sobre la misa y aún sigue durmiendo. Ah, mismo, estamos ya, ¿no? Mesmorado. Está con sueño. Mesmorado. ¿Y qué dicen los neguitos, Javicho? No, ¿ven tan mal? ¡Don Pachincha! ¿Cómo ha cambiado pelona? Mancha pecho. Antes que me olvide, sobre la misa que estuvimos hablando con respecto a los jóvenes. ¿Qué tenía que decir? De la misa ¿qué iba a decir algo? Mientras te vas acordando, hay que saludar a los jóvenes que han hecho su retiro de la confirmación. Bueno, yo salió, bueno, lo que Dios ha dispuesto, pero ahí vamos, ¿no? Felicitar a todos los que han hecho para que sigan animarlos a que sigan participando, ¿no? O sea, en sus catequesis y que sigan perseverando, ¿no? Pues nos escucharán esos jóvenes. Para adelante. Es que hay que pedirle su correo. ¿Su correo? Su chat. Ah, ¿verdad? Uy, tú puedes pedirle los correos, mano, a todos los jóvenes y buen decirle. Punto. Hay que decirle. Aunque sí he pasado la voz a algunos, bueno, les he dado la página para que vayan, pero no necesito su correo. No, que escuchen, porque solamente son 10 personas que nos escuchan, ¿no? Y, mano, jóvenes serían otras 10 más, serían 20 gatos que nos escuchan. Qué razón tiene. Pero por uno. Por uno llega el señor. Perdón. Antes que me olvide, un saludo para mi tío que vive en Huaycán. Que no se preocupe, pronto va a llegar internet por allá, así que. Tía, ¿dónde está este internet? Maldito, no hay internet aquí. No te preocupes, que pronto va a llegar internet a tu zona, así que no vas a tener que tomar tu carro para bajar a la 14, así que. Pronto. Hablando de retiro, ¿cuántos estilos de retiro ustedes conocen? Mañana se han dicho tabita. Ah, bien, no sé. ¿En castellano? No sé. No sabes. ¿No saben ustedes cuántos estilos de retiro? ¿Ustedes qué han visto? O sea. De sanación, de interiorización, de... No es tanto la clase de retiro. Retiro de cajero. No, por ejemplo... Pues retiro de cajero. Y automático. Retiro automático. No, si tú te das cuenta, por ejemplo, solamente te basas en la palabra, no retiro. O incluso hasta donde yo he escuchado o he sabido, también hay empresas que hacen retiro para sus trabajadores. No hay No, en serio. Hay fábricas, sí, hay empresas... que hace retiro para sus empleados. O sea, el retiro me imagino que solamente es para separarlos de una rutina. Claro, separarlos de una rutina, ¿no? Depende del tipo de. Ah, ya. En términos generales, o sea, claro, tú hablas de términos generales. Ahora, o sea, que es. Si tú me por ejemplo, digo, no, si tú me hablas de tipos de retiros, puede ser retiros empresariales, puede ser retiros católicos, puede ser retiros evangélicos para jóvenes. Seamos específicos. Retiros católicos para jóvenes. ¿Cuántos estilos ustedes conocen? ¿Cuántas clases? ¿Cómo se categoría? Padre de sufrir. No, padre ¿cuántos serán, pues, no? Retiro de oración, retiro de interiorización, creo que comentó, ¿no? Retiro de estudio, retiro de retiros bíblicos, ¿hola? Sinceramente, también a retiros bíblicos. Uy, la llave de tu carro se ha caído, la llave de tu carro. Allá. No, sinceramente yo recuerdo haber ido a un retiro y siempre lo comento, y el que me gustó bastante fue el de Escoge. Me hubiese gustado vivir el retiro de Eje, pero viví el de Escoge. Eso fue pues cuando yo tenía 16 años. Carismática, ¿no? También hay unos retiros para gente que hace coros. Hay también, por ejemplo, Juan, el evangelista Juan. Y así. Ah, sí, bastante. Lo conozco, Juan, bacán, ¿eh? Sí, mi pata, mi causa. Yo también otro día estuve con él. Allá. Está bien, viejo. Los saludos de mi parte. Bien, Hugo. ¿Qué nos puedes poner de música hoy día? A ver, ¿qué? Hay una canción de Tony Meléndez, No Dudes Más. Ese es bacán. Sí, ponla. Ese es bacán. Jóvenes, mucha atención. Esto va para No Dudes Más. No Dudes Más. Navegando con Cristo. Un programa para jóvenes del siglo XXI. Mira al cielo. El corazón tú estés, porque caminaba sobre el mismo mar. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Hugo, alza el volumen parlante. Pero... Okay. También estaba jato. No, alza más. Okay. Probando. Sí, estamos grabando, ¿no? ¿O no? Ya estamos grabando, muchachos. Sí, suaviza. Ya, bien. Estábamos conversando en interno, por ejemplo, que yo había encontrado una página en quechua. No una página en quechua, sino es un podcast donde pasa la misa en quechua. Y se me vino a la mente, uy, Hugo, ¿por qué no haces o no sacas un eslogan en quechua, mano, acerca del podcast? Ari, papá, pero que me esperen esta semana porque no sé bien la verdad quechua, pues. Compromiso. Por ejemplo, ¿cómo dirías Navegando con Cristo o no? Un programa para jóvenes del siglo XXI. Te traigo la próxima semana. Ya, mejor. ¿Cómo dirías, por ejemplo, jóvenes, ¿cómo es? Runas. ¿Gente? ¿Runas? Gente. Magta es joven. Magta. Magta. joven. Al menos en mi zona, porque acuérdate que el quechua huancavelicano, sí, con el quechua ayacuchano, con el quechua purimeño, con el quechua puneño y el quechua cusqueño, estamos por ahí. ¿Tu quechua de dónde es? Cusco. Polaco. No, bueno, en realidad fue problema, y eso pasa con muchos muchos de mi generación allá en el Cusco. Y que los papás siempre hablaban en quechua para que los menores no nos enteremos que de qué ellos estaban hablando. Uy, pero y ese no nos enseñaban, ¿no? Pero eso es cierto. Por ejemplo, yo en la chamba, en mi chamba, por ejemplo, cuando hay un pata, ¿no? Cuando el pata quería, y había otro pata, pues también, que, o sea, los dos eran de Apurímac, creo. Entonces, cuando ellos querían hablar cosas importantes, porque eran los supervisores, uy, los benditos hablaban en quechua. No sé qué cosas decían, nosotros nos mirábamos nomás. Ya, tú estás guatón. Yo solo ¿Perdón qué dijiste? ¿Tú estás guatón? Entonces, y los patas pues ya se ponían a hablar cosas que para que no nos enteremos. Nosotros decíamos, ya estos patas ya van a hablar de algo, eso ya de hecho, ya van a hacer algo. Pero bacán, ¿eh? Chévere. Y volviendo a lo que dijiste antes sobre los retiros. Les dije, ¿no?, que yo viví el retiro de Escoge. Bacán, bonito, una bonita experiencia para mí. Mi esposa, por ejemplo, vivió Eje. Y Escoge también, no me acuerdo. No sé, pero sí sé que vivió Eje. No te olvides que han vivido los catecúmenes. No, gracias. Uy. Me van a disculpar. Pero lo has vivido. Señores del camino. Pero No soy del camino neocatecumenal. Grillo, tú que eres de... No digo que esté mal. Tú que estás en el camino, ¿cómo son los retiros? O bueno, en este caso son convivencias, tengo entendido. También son retiros. ¿Aburridos? ¿Qué? Javicho, despierto. No, para mí particularmente yo he vivido varios retiros, pero sí... Yo también he vivido. Por eso digo, para mí particularmente, o sea, lo que es el camino, sí, me siento cómodo ahí, es lo mejor que me puede pasar. A pesar de que ha habido distintos retiros, cada retiro tiene su carisma, pero yo me quedo con el camino. He dicho, tú que has vivido algunos retiros, ¿qué piensas? No, mano, lo que pasa es que he puesto navegando, me dicen que no existe esa palabra en quechua. Yo dije, no existe, que los incas no navegaban, pa. Claro. ¿Pueden creer que yo hasta ahora no he ido a un retiro así con todas las de la ley? ¿De carismáticos? No, pero vayamos a este punto. O sea, para ti, ¿cuál es un retiro de toda la ley? Eso es lo que iba a preguntar yo. Entrar un viernes, por ejemplo, seguir toda una metodología que ya se ha desarrollado y salir el domingo en la noche, ¿no? Como lo que he visto. Es lo que he podido apreciar porque nunca he entrado tampoco. pero tú estás participando en los carismáticos. Sí. Factor tiempo y chatos no me deja. Aparte de eso, hasta bien. Inclusive he realizado un retiro, les cuento. ¿Tú? Sí, yo he organizado un retiro. ¿Para quién? Alguna vez. ¿Para quién? Para un colegio. Anda. Pero... O sea, como lo que le dices a Javier. Claro, gracias a Dios ha habido una buena acogida. Los chicos han llegado a un tipo de reflexión según lo que los mismos profesores me han... Claro, esto no lo he hecho solo, pues lo he hecho también con dos o tres profesores y profesoras, ¿no? Que ellos también ya habían tenido ciertas experiencias. Espera. La última partecita, no quiero pensar, no, pero sonó medio mal, ¿no? ¿Cómo? Yo lo he hecho con una o dos profesoras que ya tenían experiencia, ¿no? Cierto. Claro, en retiros, pues. Ah, ya, el retiro. Claro, para los retiros. Especifica. Mi cabeza volando. Mira que acá la gente tiene cerebro, ¿cómo se llama este? Bien. Su CPU bien, trabaja rápido, así que. CPU está que vuela ya. Bueno, pero según lo que mis mismos profesores, gracias a Dios, porque ustedes saben que a veces él lo mueve todo. Los chicos han, al menos a nivel de aula, se han llegado a unificar más. O sea, ya hacían más trabajos juntos, ya se tenían inclusive tolerancia, porque había siempre otros, uno que otro que estaba en su lado nada más tirado para tolerantes, era algo así. Entonces, una bonita experiencia también, ¿no? Oye, disculpa que te corte, pero voy poniendo como 800 palabras acá en internet para buscar de quechua al español. No pasa. You know what? Papá, papá. Manan canchu, papá. Papá, papá, busque de taita. Tiro la toalla, tiro la toalla. Sigamos hablando ya, sigue, sigue. Bueno, y así, ¿no? Y, pero así que yo haya vivido un retiro, porque una cosa es que tú de alguna manera apoyes a organizarlo, y otra cosa es que tú recibas ese retiro, o sea, que sea para ti. Ya comenzaron las catequesis por el camino, puedes ir. Ah, sí, también me han dicho, pero... Pero chamba, pe, también. Javier, quedas invitado. No, mira, le digas, mano, a si Javier, yo, ni a broma. Si yo voy a, un, a una... ¿Cómo le llaman esto? Una reunión de las preparaciones para la catequesis. Voy a ir como los kamikazes de Saddam Hussein. Oso, no importa, man. Voy a amarrar con dinamita todo el cuerpo y vamos a volar a todos. Igual te queremos. Un chistecito del camino. Y este creo que se me salió así o ya estará por internet. Ya estamos conversando pues con mi mamá. Estuvimos hablando así acerca del camino y hablábamos de una persona, ¿no? Que, oye, bueno, tenía tu carácter, ¿no? Y mi mamá dice, pues, no, hijo, bueno, hay que orar por esa persona, ¿no? Es que la oración es fuerte, sí, mamá, hay que orar, ¿no? Y se me sale en son de broma, ¿no? Pero yo dudo que cambie, mamá, nuestras oraciones no van a poder. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hay que ver el camino. Chao. Ríase, pe. Hoy no han tenido chiste. Chao. ¿Les explico? ¿Les explico? ¿No se han reído? Ya ves, es lo que pasa por no estar en el camino. Ustedes son monces, oye. Es que el pata no puede cambiar porque es el camino neocatecumenal, pues, o sea, ni las oraciones. No han entendido. ¿Sabes por qué no me río? Porque no ese chiste es pirateado. ¿De quién es? Mío, pues. ¿Contigo fue? Conmigo fue, pues. Ah, fue contigo, ¿no? Yo fue el que te dije todavía, pues, de John. De John era, ¿no? De Johncito. ¿O qué? John, ¿cómo es que John? Tan trigo que no va a cambiar por nada. ¿Por qué es catecúmeno, man? O sea, ah, tú no, ese salió en tu casa. En tu casa salió. Bueno, pues yo lo conté después a mi mamá, pues, ¿no? O sea, justo cuando estaban hablando ahí, yo le conté, me acordé el chiste, man. Si me lo escuchan, no se espanten, por favor. Sí, pero yo pienso que ya... ¿Qué les parece? Acá hay una canción. Dice Éfeta, de la vieja vaquita. Ahí ese me recuerda el concierto con Martín Valverde que fui de acá. Eso lo vamos a contar en el próximo bloque. Y arrancamos. Estamos aquí, señor, para de decir que sí. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Había una vez en una pequeña granjita varios animalitos conversando entre sí. Mo, mo, mo, muchas gracias por tu opinión, pero no es suficiente, decía la vieja vaquita. Ve, ve, ¿ves lo que te digo? Esa vaquita es muy terca, decía la ovejita. Pío, pío, pío, pío, pío, pío, pero ¿por qué tanta tristeza? No entiendo, decía el pollito, estirando el cuello lo más que puede desde su huevito. Y le comentaron que la vieja vaquita estaba triste porque no sabía para qué existía. Mo, mo, mo, mundo extraño en el que me toca vivir. ¿Alguien me podría decir cómo ser feliz? Cuac, cuac, cuac, cuac. Cualquiera puede ser feliz si tiene comida y donde pueda nadar. Cuac, cuac. Y en eso todos voltearon y vieron que se reía sarcásticamente el caballo. Tomó la palabra y empezó así. ser feliz es poder correr por el bosque donde te lleve tu instinto, que toque el viento tu rostro y disfrutar el momento. Sonaba muy convincente el caballito. Pero la vieja vaquita seguía triste. Era interesante lo que le decían, pero no. Seguí inconforme nuestra vieja amiga. Pero en eso se acordó del grillito, que siempre está feliz cantándole a la vida. Y como entre los animales los chismes corren rápido, sobre todo por el lorito, que repite todo lo que escucha. Se había enterado que el viento destruyó su casa, que su familia estaba muy lejos y que varios amigos lo dejaron por ser diferente. Pero lo más extraño es que se le veía feliz. Entonces la vaquita fue a buscarlo para preguntarle el secreto de su felicidad. Cuando lo encontró, el grillito alegremente le contestó: no siempre fue así, mucho tiempo estuve muy triste, hasta que me di cuenta de lo sencillo, de la verdad, que siempre iba a vivir amargado al querer ser como los demás, sin saber que todos tienen su lugar y su misión en este mundo, y sobre todo que cada uno es diferente. Y me arriesgué a hacer lo que sentí en mi corazón, pero lo más importante es que yo, cri cri, es que yo, cri cri. Y el grillito se llenaba de emoción al hablar. Respiró profundo y con el corazón dijo: es que yo, cri cri, creo en Dios. Ven, súbete a la barca y navega con nosotros. Y aquí nunca se vieron mosquitos de antes. Uy, y ahora fíjese. Eso debe ser un castigo de Dios, digo yo. Pues no lo diga. No meta a Dios en este asunto. El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra, a la Pachamama. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad. La malaria se expande a las zonas altas, donde nunca hubo mosquitos infecciosos. Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis. En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1000 epidemias, como la poliomielitis y la gripe aviar. ¡Hay que hacer algo! ¡Nos vamos a enfermar todos! La tierra tiene fiebre, la tierra tiene fiebre, la tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Ya me hicieron renegar, ya habla Yuriño. Es que aquí, mira, yo les comento una cosa. Acá mi estimado está molesto porque las canciones dicen que han sido un poco suaves, no han sido Y eso también, o sea, hablando un poco son de las canciones arrulladoras. Pero ahora, hablemos de las canciones. Es como le pusieras una canción de Pavarotti a un metalero, mano. Mata. Es un atentado contra su oído. Vea, ya que pero está por ahí. Relax. Busca ahí Yui. Ritmo romántico. Busca Yui. Ya, sí, ¿cuál? Música de Yui. Disculpen si hubiera escuchado. Busca Yui, te hago charque ahorita, pero. Ay. Yui, al final. Algo de pero Yui. Pero que siga de fondito. Yui, no sé, mira. Y pon esa, por ejemplo, ese volumen y pon esa. Este mi DJ. Ahí está, Yui. Ya ponte cualquiera. Cualquiera de Yui, cambiando. Sí. A ver, mira. Ese. Ah, ya está acá. ¿Cuál sale volumen, fe? A ver esa. A mover el bote. A mover el bote. Ya. Ahora que estamos con este, con esto de la música, un poco tengo hablando de los conciertos, ¿no? Acá en Perú se presentó el mes de junio, bueno, hace como ya buen tiempo, creo que por junio fue. Se presentó Martín Valverde, vino Martín Valverde acá. Fue algo emocionante porque yo lo escuché por primera vez en el año 2000, ¿lo escuchamos a Pilar? El concierto con Martín Valverde, 2003, lo escuchamos, o sea, en vivo, ya lo escuchamos Pilar dijo 2003. Y aquella fecha no fuimos al Divos, en el Divos, y estuvimos arriba y bacán. Oh, sí. Pilar sentó con la cabeza y dijo sí. Se podía escuchar. Hace dos años atrás nos fuimos en los Salesianos también, pero tuvimos la dicha de comprar preferenciales y nos sentamos pues abajo, ¿no? Bonito, o sea, tranquilo. Y en esta última oportunidad no. Que mis contactos me fallaron y no conseguí la entrada preferencial, así que me compré una entrada popular. Entonces ya hicimos la cola. y total, Pilar dice que están en buena situación económica, así que no se escandalicen. Y total que estábamos ahí y estábamos con toda la mancha, ¿no? Y dije, ay, qué bacán, bueno, pues se vivirá mejor el concierto. Ya subimos, entramos, pero como, y me di cuenta que ya no soy joven ya. Hace rato. Uno que las sillas pues eran pues del o sea, de cemento, no, o sea, las gradas de cemento. Eso incomodaba, ya que uno estaba así sentado con unas ganas. Y hace frío, ya saben. Ya que... hace frío, pues. Ahora, al margen de eso, al margen de eso, o sea, yo quería escuchar, pues, o sea, tú vas a un concierto porque tú quieres escuchar todo el concierto, o sea, todos los artistas que se presentan, ¿no? Quiero escuchar la música, el mensaje que te transmite. Entonces estaba sentado tranquilito y no sé cómo me doy cuenta que no escuchaba. ¡Papá! No escuchaba ni Michi. ¿Por qué? ¿Un gallo sonó por ahí? Sí. Un gallo cusqueño. Ya sí. Y no escuchaba nada. ¿Por qué? Porque a mi alrededor estaba rodeado de jóvenes. Que en vez de estar escuchando, no sé, el concierto, atentos, o sea, todo, por ejemplo, aquí se presentó, por ejemplo, Miguel Quiñones, con Efeta. Puede estar solo con, no sé, con un chino. Y total que los jóvenes estaban, pero, ¡ay, que sí! ¡Ay, tu celular! ¡Ay, no sé! O sea, estaban en otra cosa. Sinceramente, yo dije, con el concierto de Martín Valverde, bueno, ya, todo el mundo va a estar callado. Naca la pirinaca. Entró Martín Valverde. Los chicos, yeah, yeah. Está cantando algo, yeah, yeah, por la nada, yeah, yeah. A las finales no he escuchado absolutamente nada del concierto de Martín Valverde con Luis Enrique Ascoy y con Miguel Quiñones de invitado. Nada de nada. Pero es como cuando tú te vas a un estadio, es ir a gritar, a charlar, te vas a la trinchera norte, no a las populares. Yeah. Claro, como te dices, no, si uno quiere escucharte, pues se va a una. Popular, pero ¿no? Los de la trinchera verán el partido. No, no ves, solo se dedican a gritar, a saltar, a silbar. O sea, yo me metí a la trinchera norte. Se podría decir, a la trinchera norte de Ascoy, de Valverde. No, pero el ¿cómo se llama? El sonido no llegaba hasta donde... El sonido llegaba, mano, pero pucha, la gente, los chicos, más que todos los jóvenes, me van a disculpar jóvenes, pero... Hagan eso, pues. O seré que realmente que esté viejo, pues, o sea, que ya tengo que estar abajo, tranquilo, que nadie me toque, que nadie me moleste, ¿no? Fue la primera vez que estaba en un concierto en zona popular. Sí, creo, sí. Sí. Mira, o sea, habrá que entender a las zonas populares. Me ha hecho acordar de cuando los Beatles, ¿Perdón? Los Beatles, antes de hacer su último concierto, declararon, bueno, no sé quién declaró, pero dijeron que ya no querían hacer más conciertos porque cuando la gente iba a sus conciertos, se dedicaba a gritar, a hacer eufóricamente, pero y nadie escuchaba sus canciones. Cuando lo que ellos querían transmitir era en sus mensajes, en sus canciones, transmitían un mensaje de paz. Y eso fue la opción de que ellos optaron de no dar más conciertos. Y ahora, yo pienso que eso fue lo que. Y eso fue lo que yo me puse a pensar, ¿no? O sea, se supone que el Martín Valverde, Luis Enrique Ascoy, Miguel Quiñones, Daniel Poli también estuvo. O sea, vienen con una idea. De querer transmitir algo, de querer decirte algo, de anunciarte algo, de recargarte las pilas. Pero hubo jóvenes lamentables, no todos, no digo que son todos, Pero hubo jóvenes, pucha máquina. O sea, fueron ahí porque Martín Valverde está, qué bonito canta, quizás es naiteado como yo y creo que la única que se la sabe. Y pero para el resto, o sea, el resto de canciones ni por aquí ni por allá. Y lo que yo mencionaba, ¿no? En el podcast anterior acerca de la misa, ¿no? Y hablábamos un poco acerca del concepto del catolicismo. O sea, pero eso es un sentimiento, ¿no? O sea, cuando cantan nada más como yo, entonces ellos, ah, qué bonito se siente, ven, te voy a abrazar, amigo, nadie te ama como yo. Si no existe esa canción, o sea, no es. Y realmente me sentí mal, realmente me sentí mal. Y... Mal enfocado su... No, mal enfocado creo el espíritu de los jóvenes, ¿no? Ahora, uno puede comprender, pues, que tiene toda la gana de vivir, tiene toda la gana de divertirse, ok, pero... Hay momentos, ¿no? Pero bueno, no sé, y de repente, como le digo, o sea, tilde, estoy viejo, ya, pues no entienda, no comprenda. Pero que yo recuerdo que de joven no fui así, ¿eh? No he vivido la vida. Gracias. No he sido joven. No ha sido joven, no sido jamás joven. Lo ha sido ni lo serás. El que ahora ya no te eres papá. Ya ahora soy papá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora, volviendo al punto ya de la música. ¿Por qué las canciones tienen que ser de católicas? Lentitas. O sea, más tiradas para la meditación, ¿no? Claro, pero ahora último. Para llamar la oración. Claro, pero por ejemplo, la que pusimos. Súbete el volumen de Yui Yui, pújate la de Yui. Aquí estamos con Tony Meléndez. Con Tony Meléndez es algo más. No sé, pero acá está movido tambor. Por ahí escuché el ¿Cómo? Reggaetón, escuché por ahí. Por ejemplo, esa es buena. O sea, es un ritmo caribeño alegre, ¿no? Se escucha. Ponte la de Irving Di Blasio. Irving Di Blasio también es buena. ¿Cómo está Irving Di Blasio? Es un reggaetonero bacán, ¿eh? ¿Así? ¿Te le gusta el perro, tío, el reggaetón? Mira, ponte. El sandungueo. Pero es... Esto está lentita. Claro, ese es el intro. Ese es el intro de la canción. Es el intro. Avanza más un poquito más. Gracias, señor. Después lo escuchamos completo. Y está. ¿Sigue lentita? No, pero es reggaetón, pues. O sea, eso por ejemplo puede. Eso puede pegar al en la. Pero eso no era escuchando. Ay, esa no era, ¿no? No, pero igual estás de tempo. No es la de antes, es otra, había otra. A ver, ¿cuál otra? Vamos a ver. Es muy movida. No, pero tranquilamente, si uno busca acá en la. En el, ¿cómo le llaman esto? De la, donde tú almacenas tu música. ¿Disco duro? No, bueno, ya. En todo ese listado que tiene de. Al menos aquí, ahí está. Las cosas viejas pasaron. ¿Ese? Aquí, las cosas viejas que pasaron. Ya, ese es un ritmo soca. Soca. Es movida, ¿no? Claro, no es tan exagerado como las canciones normales de tecno, ¿no? Pero al menos es movida, ¿no? No, pero acá, si tú buscas ahí en tu listado, puedes encontrar música, o sea, todos con letras referentes a Dios, pero de los diferentes géneros, ¿no? Es que salsa, la canción también merengue, es de acuerdo rock. A tu estado de ánimo. También, pero puede yo no ser. Sé si estás alegre, escuchas una canción movida. Por ejemplo, ¿no? En un tono ya te pones tu merenguito. Cabe, ¿no? Si quieres meditar, una canción suave que te lleva a meditar, a pensar, ¿no? Imagino yo, ¿no? Depende del color de la piel que tenga en ese momento, ¿no? Claro. Siendo camaleón. ¿El color de aquí? De la piel. Igual que camaleón, pues camaleón. Música negra, oye, por favor. Pero... Música negra. ¿Dónde hay música negra, Optimus? Chincha. Opa, chi. Acá no hay música así. Es más que un hasta luego. No, música. Y eso es de afro. Irlandesa, creo que es esa música. Yo lo escuchaba Bebe Vázquez. Tú estabas guaque. Ya, ponte una música, mano. Ponte una música, no, para no abrir la gente. Seguimos con. Por favor, que sea alegre, ¿ya? La música. ¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. ¿No te gusta un lugar bonito para pasear? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Hoy estamos relajados, por si acaso. No esperen nada que van a hablar, nada. Hoy estamos recontra relajados. Hay que preguntarle a José Mayor. ¿Estamos relajados o no tenemos tema de interés? No, estamos relajados. Estamos relajados. Porque hay tema. ¿Y vamos a hablar de qué? De la... De lo... ¿Anticonceptivos? No, lo que pasamos primero, de los retiros, ¿no? De los retiros. Claro, un poco más profundo. Y anticonceptivos también, anticonceptivos. También. O el aborto. No, yo quería preguntar a John cómo es posible que tenga sangre en la cara, pero una quinceañera. No, todavía está chivo. No es que sea viejo, sino que tengo demasiada juventud. Ah, bien. Está bien. ¿Algo quieren decir? Ah, uy, ¿cómo es como el concierto? Es una invitación para todos los... para el próximo podcast ya vamos a sortear unas 5 a 10 entradas. ¿Está bien? Estoy esperando las entradas. Es que recién me van a mandar a hacerla. ¿No, ¿Cuándo es la fecha? El 29 de... noviembre. No hay calendario. No hay calendario. ¿Dónde está el calendario? Ay, Dios mío. 29 de noviembre. Ya, pero es un día de noviembre. ¿Domingo? ¿Sábado? ¿Domingo? Sábado. Allá. Tiene que ser sábado. A las 8:07. El sábado 29 de noviembre a las 8:30 de la noche se estará presentando Luis Enrique Ascoy aquí en nuestra parroquia San Francisco Javier. ¡Todo el mundo está invitado! Este 29 en la carpa, no, en la parroquia, ¿no? ¡Príncipe Coyeno! ¡A mí se me da Dinda Paucar! ¡Princesita Miritongo! Oye, ¿qué tienes con mis flacas, Entonces todo el mundo está invitado para este gran concierto con Luis Enrique Ascoy, por si acaso. Prohibido faltar, va a ser algo bonito. Hace... Y Pascualillo de fondo. Hace 3 años creo que vino Ascoy, ¿no? No, claro, 3 años. 3 años. Ya. Sí, 3 años. Hace 3 años. Hasta más, 4 creo. 3 años. 4 creo. ¿3, 4? Sí, creo que tenía 28 años, ¿eh? No, ¿verdad? No, sí, 4 me parece. O sea, cuando yo tenía tu edad. Claro, ¿tú cuánto tienes, Hugo? 28 años. No seas malo. Mejor no digamos la edad porque si no todos los jóvenes se van a asustar. Ah, sí. Estos son viejos los que hablan. A mí ni me pregunten. Somos viejos, pero... Bueno, volviendo al concierto. ¿Qué hay con el concierto? Para personas que nos escriban, nos dejen su teléfono, su dirección, que vivan por acá cerca. En Lima, aproximadamente, ¿no? Ah, claro. De hecho, el concurso lo podemos hacer para personas que vivan cerca, de hecho, ¿no? O sea, acá en Perú, en Lima, en Ate. No, mentira, en Lima, ¿no? En Lima, Perú, ¿no? Yo sé que nos escuchan desde Rusia, España, Argentina, México, Irlanda, Marte, Mercurio, Júpiter, Plutón. Pero, solamente el concierto está para los humanos del planeta Tierra que viven en Ate. A nuestro amigo Lenny Osquitar allá de que nos está escuchando en España, no te preocupes, te vamos a regalar una entrada. Una foto autografiada digital con la firma digital de Luis Enrique Ascoy, te lo enviamos. ¿Pero qué tienen que hacer nuestros amigos para ganarse las entradas? ¿Qué tienen que hacer? Creo que vamos a hacer una trivia. Desde el momento que lanzamos el podcast, a los 3 primeros comentarios que realicen en ese podcast les damos sus entradas. Y al resto ya que envíen un correo a contacto@navegandoconcristo.com. ¿Está bien? Sí. Y dentro de nosotros hacemos el sorteo, ¿no? Una sugerencia también puede ser, ¿no? De que, ¿cómo se llama? Digamos el tema, el título de un tema X, ¿ya? Eso, justo estaba pensando. Y que los jóvenes, los ciberescuchos, ¿no? Que puedan mandar sus comentarios, experiencias, cualquier cosa. Al mejor comentario, la mejor experiencia que hayan tenido, no sé, lo que nos manden, a lo mejor le damos su... Y que también puedan sugerir temas de repente. Claro, pueden sugerir temas, claro, también. Sugieran temas porque no tenemos ya de qué hablar. Sí, muy importante. ¿Qué con? Preferencial. Que es una broma, no se preocupe. ¿Cómo que no? No es la verdad, pero no. ¿Cómo, cómo? Como que no tenemos tema, ¿no? No, no tenemos tema. ¿O sí? Pues no lo digan, ¿no? Por algo, cállate la boca. Ya, Hugo, pon musiquita, por favor. Justo y, hay uno de Luis Arrigas Coy, discípulo. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Sí. Yo estuve allí en aquel momento, cuando Él salvaba al mundo en aquella cruz. Sí, yo estuve allí en aquel momento, cuando aún a sus enemigos perdonó. Sí, yo estuve allí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando él solo se quedó, como un cordero él se entregó. Verle y que él me viera a mí, y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando dijo así: hijo, te la doy por madre, ámala y cuídala por mí. Y sus ojos me miraron suplicantes al entregarme aquello tan bello para él. Por mí, discípulo, ámala, pues tu madre es. Sí, yo soy aquel discípulo y ella mi madre. Recibí, feliz viví, recíbela, feliz serás. Vamos a repetir esto, ¿sí? La recibí, feliz viví. Discípulo. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y de ¿esa te gusta o no, Jovicho? Sí. Ey, eso. Ah, ay, ahora sí, ahora sí. Opa, Chincho, opa, Chincho. Ey, ¿para qué vas a ir a la quinceañera si acá tienes música, man? Claro, pero ahí está. Olvídate, ya. Pues Grillo se ve, por ejemplo, a la quinceañera. Yo imagino, yo de hecho van a bailar reggaetón, van a dar reggaetón, ¿no? Perreo. Hasta el suelo, hasta el suelo. Hasta el suelo, sí, ¿no? Dale duro, dale duro. Por qué no le... mi queridísimo Grillo, ¿por qué no le das estas canciones? ¿Puedo dar nuevo, por ejemplo, a DJ? Suele volumen, suele volumen. Suele volumen. ¿Algo? Y tírate la pista. Cuando pasa el camión. Eso, ey, ey, ey, ey. Puede ser. Te apuesto, mano, que tú pones la música y nadie se va a dar cuenta que es católica. Claro, nadie se da cuenta. De verdad, nadie se da cuenta. Es que la gente está acostumbrada cuando escucha música, ¿cómo se llama? Sacra, ¿no? Música sacra. Claro, el estilo sacro. Ya, música lentita que dio con la voz de tipo coro, ¿no? Pero no pasa nada, pues, mano. ¿Cómo se llama el otro que canta este reggaetón? Irving Di Blasio. También lo pones, mano, y te apuesto que se tiran al suelo, hasta bailan perreo y ni siquiera se dan. Puede ser. ¿Sí o no? ¿Qué comes, Pilar? Está oliendo rico, no es el nato. ¿Panetón estás comiendo? Bien. Necesita alimentarse. Ya, fantasmas. Íbamos a hablar de los fantasmas. Vamos a entrar a los fantasmas. Mi estimado Grillo iba a contar una experiencia, pero trata de ser cortita nada más. Ya sé. Resúmelo. Voy a resumirlo. Yo cuento primero. Yo lo resumo. ¿Ya? Vi un fantasma. Pura. ¿Más corto? Habla. ¿Más corto? No, ya. Bravo. Habla. Me parece que ya lo conté a ustedes, pero bueno, me pasó dos casos. Específicamente uno fue cuando tendría 8 años. Resulta que era bien miedoso, hasta grande, bueno. Y como era bien miedoso, dormía para el lado de la pared, pues. Le tenía miedo, mujer. Para ir al baño. Te juro que para ir al baño despertaba a alguien que me acompañara porque tenía un miedo a la oscuridad. ¿Qué edad tenías? 8 años. Yo tenía 6 años, no más, 8 años habrá sido, hasta 10 seguramente. ¿Miedo? ¿Sí? Yo tenía miedo a la oscuridad hasta los 15 años, no quería quedarme solo en mi casa. ¿Ah, sí? Bueno, resulta que en ese tiempo yo era fanático de Alf, no sé si ustedes recuerdan. Apaga la luz. Alf. Sigue, cuéntame, sigue. Yo era fanático de Alf. Ya. Me gustaba ver a Alf. Entonces, como yo dormía al fondo, entonces, para ir al baño tenía que despertar a alguien. Pero resulta que... ¿Esa? Esa, mía. ¡Hasta ahora veo! ¡Hasta ahora veo! ¡Hasta ahora sigo viendo el canal 23! Nick and Night, comedias de comedias. A las 10 de la noche. Ya, chévere, bueno. Después. Ya vamos a tener que jugar después a Nickelodeon. ¿Cuál es el nombre de Alf? Alfie. No, Alfie. ¿Cuál es este? ¿Qué, el marciano? Alexander. ¿Robocop? No me acuerdo el nombre. ¿Qué tienes con Alf? Bueno, resulta que... ese tiempo en mi casa estaban construyendo. Como estaban construyendo, la puerta la trancamos con palo, nada más, ¿no? Creo que le dijiste corto, ¿no? Ya estoy terminando de decirlo. Resulta que yo amanecía afuera porque mi mamá se despertó, gritó, porque yo no estaba en la cama, y aparecía afuera. Pero lo más extraño es que cuando todos se despertaron, la puerta estaba trancada. Trancada con el palo todo, o sea... ¿Por dentro? Por dentro, o sea, la puerta no se había abierto. Mi mamá se despertó, mi hijo, y no estaba yo, pues entonces resulta que como grité afuera... ¿no? Salió, me encontró afuera, para salir tuvo que destrancar la puerta y estaba afuera. Y lo único que yo recuerdo es que fue Alf que me cargó de la cama y me sacó. Te juro que... Sí. Parezca broma. Sí me la contaste. Es lo que me pasó a mí. ¿Que Alf se te presentó ahí? A mí se me presentó, yo te juro que yo lo vi, él me cargó en brazos. Oye, ¿no era tu muñequito de felpa que estaba ahí bien? ¿Cómo te va a llevar Alf? Sí, Alf es un muñeco. No, pero ¿quién sabe? Te dice que los duendes se presentan de... ¿cómo se llama? Con la figura de la persona a la que tú más admiras, o más quieres para poder llevarte a... Fue lo que me pasó. Allá en el Cusco hay varias historias de duendes, especialmente Valle Sagrado, ¿no? De que aparecen con sus besitos verdecitos. Todo. Pero eso fue lo que a mí particularmente me pasó. No, mire, yo por ejemplo, yo tengo una experiencia. No es que no haya visto, o de repente, no sé, a lo mejor les cuento. Después mi abuelo muere, fallece, y al mes hicimos una misa. Bueno, yo tuve que viajar a Jauja, a Guaripampa específicamente. Rajatabla. Y la misa era a las 11 de la mañana. Y a las 12 hay una calle que se llama Amargura, que va de frente hasta el cementerio. O sea, desde la plaza sube la calle de frente, al fondo es el cerro que está el cementerio. Entonces yo estaba yendo por esa calle, todos estamos yendo, yo me había retrasado junto con mi tío. Y me olvido traer una casaca, ¿no? Porque allá corría viento. Entonces dije, no, mejor me abrigo. Y por esa calle llego a otra calle perpendicular que va directo a la casa de mi abuelo, que estaba tres cuadras. Pero para pasar por ahí, para llegar a la casa de mi abuelo, chacra, ¿no? Ahí chacra. Entonces yo estoy yendo por la chacra allá. Y yo veo así clarito, de que venía hacia mí. Pero a la altura de la casa de mi abuelo, yo estaría una cuadra y media por lo menos. Yo estaba caminando y veo clarito que una persona, no persona, algo negro, venía hacia mí. Entonces un rato bajo la mirada y vuelvo a subir, que no habrán sido pues ni 2 segundos, y ya no había nadie. Entonces sigo caminando y en eso veo a otra persona que... Ah, no, perdón. Esa persona negra venía de la otra calle y entraba a mi casa. Como es un pasadizo, entraba a mi casa. ¿Viste entonces, que entró a tu casa? Vi, porque entró a mi casa. Y cuando... Bueno, bajo la mirada ya no estaba. Nuevamente camino y subo nuevamente la mirada para ver, o sea, a la casa. Y salía. Veo que otra persona ya salía, pero llevaba frazadas. Dije, oye, este es ratero. Entonces yo acelero pues el paso. Pistaco. No, ¿qué habrá sido? No sé. Entonces yo acelero, pues ya corro, ¿no? Pero igual había un árbol, entonces para esquivar el árbol voy a un costado y ya no veo a la persona, pues, pero que está viniendo hacia mí, se está yendo para la casa del vecino. Y dije, este es el vecino que me está haciendo la gauchada, porque mi abuela estaba sola. Entonces total que llego a mi casa y veo la puerta completamente cerrada. Qué raro. Abro la puerta. Y me acuerdo que me fui hasta la otra calle para saber si es que había gente. Bueno, de repente hay una gente que ha salido de mi casa, porque de repente alguien de luto, alguien de la familia, dado peso a mi abuela, entonces, y no había nadie. Regreso a la casa, abro la puerta y estaba mi abuela. Y le digo a mi abuela, oye, abuelita, ¿nadie tocó la puerta? No, me dice, sino bien la pinina. Mi pinina era un perrito. Ya murió. Entonces, tía bonita mi pinina. Espinada también. Chiquito. Entonces, dice, oye, pero tú has tocado la puerta, no, abuela, eso es lo que he abierto. No, pero hace rato han estado No, Pinina salió y empezó a ladrar y se desesperaba. Entonces yo no le conté a mi abuela lo que había visto. Pero mi abuela me dice, uy, no, para mí que ha sido de repente tu abuelo que ha venido a la casa. Entonces la perra no lo ha reconocido. Pero no sé, eso fue la experiencia que... Y tú sabes cómo fui al cementerio con un miedo de la patada, mano. No, dice que también yo tengo un amigo. Yo también tengo dos tíos. Cuando falleció su abuelita, y se echaron ceniza en el cuarto de su abuelita. Ah, para ver si que regresaba la pisada. Oye, pero eso sí, pero que dice que no, o sea, se ven no solo las pisadas de la abuelita, sino de otras personas más. Anda. Serio, no solo personas que ya han fallecido, sino personas que van a fallecer inclusive. Pucha, y eso creo que se hace en el cuarto donde falleció la persona, donde dormía y todo eso. Imagínate cómo está el hospital. No, a mí sí me contaron uno del... ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, dice que en el cuarto pusieron así la ceniza, ¿no? Uh-huh. Y cerraron la puerta y al día siguiente cuando fueron a ver, sí se notaban ahí que estaban las pisadas. Y la puerta lo cierran con con llave, con candado, para asegurarse de que nadie vaya a entrar, ¿no? Para que nadie les haga la broma, ¿no? Y cuando entran, o sea, se dan cuenta que están con las pisadas. Y a todo esto, ¿qué dice la iglesia de esto? ¿Existen las almas? ¿Caminan las almas? Espérame. Yo también había puesto eso en mi puerta, pero puse tierra y a la mañana me despierto total que mi abuela lo había pisado cuando abrió la puerta. Verdadcito, no, nunca me di cuenta, o sea, nunca comprobé si realmente, o sea, entraba alguien en la noche, ¿no? Pero sí había puesto, pero mi abuela lo pisó, lo abrió todo. ¿Tú te acuerdas de la señora Raida? La señora Raida, la que era madrina de varias orquestas de acá de... Una señora así, una chona. No, le decían portón de catedral. ¿Ya te imaginas por qué? Porque era pues un portón de catedral, era ancha. No me acuerdo bien lo que me contó Jimmy, pero ella vivía creo por la casa de Jimmy, creo, ¿no? O creo que era comadre de su mamá de Jimmy, creo. Claro. Ya. Dice que en su cuarto, según lo que me había contado Jimmy, en su cuarto escuchaba, dice, poco después de que había fallecido, que la señora se quejaba. Se lamentaba, dice, ¿no? Como una especie de... Claro, un lamento, ¿no? De dolor, de tristeza. Y según me dice Jimmy, dice que cuando le fueron a dejar un plato de comida... No sé si será porque la señora era comelona, ¿no? Pero después de muerte le fueron a dejar plato de comida ahí dentro de su cuarto. Y cuando abrieron la puerta después, o sea, la comida no estaba, o sea, desaparecía. Era Brandon que se lo comía. Brandon es su perro se llama Brandon. No, pero un poco también lo que me preguntó Grigo hace rato, ¿no? O sea, ¿qué dice la iglesia al respecto de esto? ¿No? O sea, acerca de los fantasmas, ¿existen o no existen? ¿Las almas que penan? Pues yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que puede ser tema del próximo podcast. Controversia. Controversia. Y a veces, ¿cómo dice que no hay tema? Ya tenemos tema, muchachos. ¡Bravo! Y ya tenemos tema próximo. Entonces, el próximo podcast, señores, vamos a hablar acerca de los fantasmas. Vamos a documentarnos muy bien. Vamos a hacer una sesión de espiritismo acá. Vamos a tratar de sacar el demonio que tiene Javier en el cuerpo. Sí, pero que no digan que entre mal y que salga bien, pues vas. Ah, sí, vamos a llamar al chamán Alexander. ¿Cómo se llama el chamán? Jorge Odo de Chamán. Jonathan Douglas Gorbachev. Douglas Smith Gorbachev. Zaire Tupac, ¿no? Douglas Smith Gorbachev. Jonathan Douglas Smith Gorbachev. Zaire Tupac. Cheque ese chamán. Vamos a contratarlo para que haga una sesión de espiritismo por acá y saber si realmente existen los fantasmas. Ahí voy a tratar de hacerlo cortita, ¿no? La sugestión, no sé a quién le contesto, ¿no? Pero las sugestiones. La sugestión de las personas. Es también bien fuerte eso, ¿eh? En aquella época, cuando yo era catequista, cuando recién empezaba esto de la catequesis. ¿Ah, de la niña? ¿De la niña? Había una niña en la parroquia. No, eso la llorona, no. La llorona. Rapidito, de la parroquia de Santa Cruz nos mandaron un retiro a una casa de la Casa de Hombres Nuevos. Ya. Como la gente era rebelde. Esperando a que el padre se durmiera y salíamos bajamos a la parte del río. Había un pequeño pase ahí y nos cruzamos hacia el otro lado de la casa, donde era una pampa grandaza, ¿no? Donde habían pasado el huaico, donde habían caído los huaicos, y había arrasado con toda esa zona de ya. Bueno, la cosa es que salíamos un grupo de chicos y nos fuimos por ahí, pues a la aventura, pues, ¿no? O sea, para hacer para... Era casi como a las 11 de la noche, creo, 11 y media. Aventurero. Ya. Y ¿cómo se llama? Ya, pues salimos por ahí, ¿no? Y en ese tiempo, en esa zona, no había luz. No había luz, eléctrica. En las calles, no había luz en las calles, ¿no? Y nos salimos a caminar por ahí. Y ya pues paseamos por toda la zona y no toda esa parte que nos sorprendió bastante ver la magnitud que había sido, ¿no? La caída de los huaicos, que incluso vimos un restaurante. Lo curioso era de que el restaurante tenía dos pisos, ¿ya? Pero un piso estaba debajo del lodo, o sea, de lo que se había solidificado, ¿no? Y los vidrios estaban intactos, ¿no? El segundo piso estaban intactos todos. Y ahí creo que empezó la sugestión, porque como todo estaba oscuro y había cierta luz de la penumbra. De la penumbra, ¿no? De la luna, creo que ya. Y había una especie de reflejo en las lunas. Y como nosotros estábamos caminando, ¿no? A cierta distancia, claro. Se veía reflejo, ¿no? En ciertas partes de la casa. Ahí empezó, creo, la sugestión. Porque nosotros pensamos que alguien estaba adentro, ¿no? Del restaurante. Y así que un poco de miedo nos acercamos y empezamos a ver, no había nada, pues, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que era solamente reflejo de la luna, del vidrio del lugar. La cosa es que seguimos caminando y a una chica se le empezó a parece que se había tocado de nervios, me imagino que por esa experiencia. Y empezamos a caminar, bueno, y para mala suerte de nosotros, para poder entrar nuevamente a la casa, teníamos que dar una vuelta, una cierta vuelta, y pasar por la frente de un cementerio. Y justo cuando tú pasas frente al cementerio están las lápidas ahí, ¿no? Pues los nichos. Y se ven así, están así a la vista. Y... Déjala ahí. Y cuando empezamos a encaminarnos ya por la pista principal, ya para regresar nuevamente a la casa. Digo, chao. Y después. Y a esta chica, no sé qué le habrá pasado, de que de un momento a otro empieza a voltear hacia atrás. Y todo oscuro, o sea, tú ibas a la parte de atrás y veías solamente el camino. Para un lado árboles, para otro lado una especie de pampa, pero oscuro. O sea, un camino un poco tétrico se veía. Y la chica volteaba y le preguntaba, ¿qué te pasa? No pasa nada, ya. Estoy tranquila. Seguimos caminando y nuevamente así, pero como si fuera un espasmo, ¿no? La chica volteaba así, como sorprendida, volteaba para atrás. Oye, ¿qué te pasa? No, nos están siguiendo, decía. Alguien está ahí. Y ya como que éramos como algo de 15 personas más o menos, fue entre hombres y mujeres. Y ya las chicas ya se estaban empezando a... sugestionar también, ¿no? Ya estaban con miedo, ya entre ellas se empezaban a abrazar y caminar un poco más. Psicosis colectiva. ¿Ya? Ahí aprovechaste. No, ahí sí, mano, yo le di la razón a esta chica ahí, porque había sido como 3-4 veces que nos hizo parar. Y ya a todos nos estábamos poniendo bien nerviosos ya, pues. Y lo único que hizo esta chica fue, ya, discúlpame. Lo volteó y... ¡Bum! Al seco. A una cachetada. ¿Así? Le golpeó. No. Sinceramente, mano, tenía que golpearle. Si ella no hubiera sido, cualquiera hubiera hecho, pero tenía que golpear a la chica porque ya estaba tocada de nervios. Ya la chica. Reacciona, ya. Reacciona. Cuando llegamos a la casa de retiro, ya caballero lo tuvimos que atender, ¿no? O sea, tranquilizarla, darle agua de azahar y toda esa cuestión, ¿no? Pero timolina. No, y la pregunta es, ¿no? Si realmente había visto algo, porque nadie vio nada ni sintió nada, pero la chica sí, o sea, sentía de que alguien nos estaba vigilando, que alguien nos estaba siguiendo. Y ya. Mira, yo una vez conversaba esto con mi papá, y mi papá como que no cree en esto, ¿no? Porque él me cuenta que cuando era joven, allá en el pueblo, en el norte chico, Cajatambo, él ha dormido en el cementerio un montón de veces. ¿Ah, sí? Él dormía, yo lo conozco, es una persona bien fuerte, y como que no cree en esto, y él me cuenta, ¿no? Yo dormí en el cementerio y nunca me ha pasado nada. Pero... incluso, él me contaba, incluso me han molestado, o sea, él sentía así que sí molestaba, pero yo, o sea, él me cuenta que la puerta se abría. Y eso que lo empujaba con parte, habrá sido el viento, y siguió durmiendo ahí, no he tenido miedo, y seguía durmiendo. O sea. Ahora, el otro punto que me recuerdo que mi abuela decía, ¿no? O sea, si tú eres débil, justamente... Exactamente, se va a caer todo. Se te presentan, o te sugestionan, ¿no? Pero si tienes el carácter fuerte, si pase, no sé, pues pase Satanás por tu costado, a ti te viene y te va, pues así pasan los siete demonios. Una chiquita, no sé, ¿te acuerdas cuando falleció su papá de Gino, que era el, ¿cómo se llama? Creo que era guardaespaldas del presidente de ENCI, hace tiempo ya. Ah, señor Ortiz, claro. Ortiz. Y ¿cómo se llama? Al mes creo que había fallecido el señor, habían oficiado una misa en Santa Cruz, y nos habían invitado a nosotros. Pero Elvis es mi hermano, por si acaso. Se le ocurre irse al cementerio de Vitarte. O sea, era casi como las 8 de la noche. Pensaba que la misa iba a ser ahí, en el cementerio. Ay, ay, ay. Oye, pero pata. Había llegado a la puerta tocando, mirando para todos lados. Oscuro, pero no sé. Nada. Y lo primero que hizo cuando escuchó la de era un perro patita, ¿para qué te quiero? La creo que es sugestión. La verdad no sé. Es sugestión. No se puede hacer. Así es. No, mano, con decirte que nuestro amigo DJ va a poner algo bueno. Sí, ya. Me han cortado, pero bueno, ya. ¿Qué es lo que DJ, quieren, muchachos? Tírate la pista. Ya, pero ya esta va a ser la última canción. ¿Y ahí? Y despedida. ¿Y ya acabamos ya? Creo que sí, muchachos. Sí, Grillo se tiene que ir a su quinceañera. Sí, hasta ya. Ha dicho que tiene que jatear. Me están esperando tres cajas. Y mañana tengo que ir ante los chatos. Lo que no entiendo es que tiene que grabar a la quinceañera y todavía está acá. Me están esperando. Ni más te contrato, mano, a ti para una grabación, en serio. Oye, pero ve practicando, escucha. Ahí está. Vuela. Ojo. Salud. Tírate la pista. DJ. Ya, ¿cuál era el próximo tema? Cuando pasa el cañón. Los fantasmas. Los fantasmas. Ultratumba. Y ahí vamos a contar unas buenas Hay historias. Vida más allá de la muerte. A ver. Parece que sí. Sigue la luz. Bueno, con esta musiquita de fondo. A ver. Sube. Eso. Ahí. Con esta musiquita de fondo creo que nos despedimos. Hoy ha sido un tema libre, no hemos tenido guión, no ha habido nada, hemos querido conversar así cosas que nos vengan a la mente, hemos querido pasar música buena, pero lamentablemente nuestro DJ está mal, para variar. Estoy un poco gripadito. Entonces, siempre está gripado. No se olvide que para el próximo podcast ya va a empezar los concursos, aquellas personas que envíen sus comentarios y nos escriben un correo a contacto@navegandoconcristo.com. Van a escribiéndonos qué les gustaría en algún tema y van a entrar al sorteo de unas entradas para el concierto de Ascoy. Que si tienen alguna historia de fantasmas, apariciones, lo que sea, mándenos en los comentarios y por ahí ahora, de repente, si nos gusta alguno, le premiamos con una entrada para el concierto de Enrique Ascoy. Claro, podemos hacer como el fue sin querer queriendo, ¿no? Pues sin querer. Ah, también, ¿no? Exacto. Si ustedes tienen una anécdota así, algo de ultratumba, así, nos envían un correo a contacto@navegandoconcristo. Y no, a ver si nos recuerdo, hacemos un sketch eso, ¿no? Claro, se me chispoteó. Depende de lo que nos manden, sacamos el sketch. Bien, jóvenes, estuvo con ustedes Machín. Estuvo con ustedes John Llano del Grío. Estuvo con ustedes Yugo el Chupero. Y Javier Quispe alias Guapo Ben. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.